Colectividad. Sembrar. Compartir. Agradecer. Conocimiento. Concientizar. Cuentear. Amor. Tejer. Familia. Amistad. El Telar. Voces del tejido comunitario. El programa de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitaria, Guanared. El mundo es como un eco, co, en la panza de mamá. Buenas noches, les saluda Natalia y Nadia Serrano en una edición más del Telar, Voces del Tejido Comunitario, el programa radial de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitaria Guanared, que se transmite todos los jueves a las 6 p.m. por la frecuencia web de Radio Cronía. El día de hoy vamos a dedicar nuestro programa a las maternidades en conmemoración del Día de las Madres en Costa Rica el próximo sábado 15 de agosto. Por eso vamos a escuchar las voces de mujeres madres que nos hablarán sobre sus experiencias relacionadas a la maternidad y cómo han vivido sus maternidades rebeldes y conscientes. Pero antes de empezar a desarrollar nuestro tema de hoy, vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos. El Telar, Voces del Tejido Comunitario, el programa de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitaria, Guanared. Mi abuela parió a mi madre me parió a mí. Todas paren en mi casa, yo también quiero parir. Muchas gracias por continuar con nosotras, hoy dedicando nuestro programa a esas maternidades rebeldes, desobedientes e insumisas. Y bueno, antes de empezar, cuando hablamos de la maternidad, a veces nos imaginamos esa experiencia idealizada que nos vende la publicidad, que nos venden los medios de comunicación y las creencias machistas, lleno de ideales asfixiantes que la sociedad nos impone a las mujeres. Por ejemplo, ser buena madre como sinónimo de sacrificio, de felicidad sin límites, que además todo lo puede y todo lo soporta, y además entonces deben llevar adelante una casa, sostener una pareja cuando hay una pareja, y en este sistema capitalista también ganar dinero, incluso ser profesionales, y si no, olvidarse de sus necesidades personales. Pero todo esto no solo empieza cuando una mujer o un cuerpo feminizado empieza a maternar, sino desde que somos muy jóvenes, incluso cuando somos niñas, y también desde que se da el proceso del embarazo. Para comprender este punto, vamos a escuchar a Viviana Guerrero Chacón, investigadora del Centro de Investigaciones en Estudios de la Mujer, CIEM, de la Universidad de Costa Rica, quien nos hablará sobre esa violencia que han sufrido y sufren muchas mujeres durante el embarazo, y que es conocida como violencia obstétrica. Mi nombre es Viviana Guerrero Chacón, soy investigadora del Centro de Investigaciones en Estudios de la Mujer de la Universidad de Costa Rica, soy docente también de la Escuela de Filosofía, y llevo ya unos 4 o 5 años más o menos investigando sobre el tema de la violencia obstétrica y más recientemente sobre el tema de la lactancia y la relación con la violencia obstétrica. Entonces quería compartir con ustedes algunas ideas al respecto de esto. Primero que todo, tenemos que entender que la violencia obstétrica es una forma de violencia dual, doble, porque se visibiliza como una forma de violencia de género al mismo tiempo que una forma de violencia médica. Se ejerce contra los cuerpos de las personas gestantes, principalmente asumiendo que la maternidad es una vulnerabilización, asumiendo que el cuerpo de una mujer embarazada es patológico. Y esa es una de las cosas que hemos más combatido desde el CIEM, desde las académicas, activistas, movimientos sociales de mujeres, para romper con esa idea de que las mujeres embarazadas están enfermas. ¿Por qué les digo esto? Porque más o menos desde el siglo XVII, XVIII, cambió la percepción de que una mujer embarazada es una mujer poderosa, fuerte y que se enfrenta a un proceso que le es natural. Frente a eso, más bien, inició una visión patologizante, medicalizadora del embarazo, del parto, de la lactancia, donde se quitó a la mujer como el papel protagónico y se puso al médico. Y digo en masculino porque en general la mayoría de los médicos a lo largo de esta historia han sido varones. Y por eso justamente como se cambió el papel protagónico de las mujeres hacia los médicos, por eso es que cuando pensamos en un parto, pensamos en una mujer acostada con las piernas arriba, en una camilla y en un hospital. Esa posición que le llamamos de cúbito, la posición acostada con las piernas arriba, surge para beneficio de los médicos, para beneficio de los padres, para que puedan ver, digámoslo así, la escena de una manera muchísimo más cómoda, haciendo que no les sea cómoda a las mujeres. Esta es una pequeña manera de explicar un poco a qué nos referimos con el cambio del sujeto importante en el acto médico de un parto. Peleamos entonces por volver a poner a las mujeres en el centro y donde comprendamos que los profesionales de la salud son servidores de estas mujeres, son acompañantes en los procesos donde estas mujeres tienen el derecho a decidir. ¿Decidir qué? Si quieren o no estar acompañadas y por quién pueden estar acompañadas. Esto es una decisión de la mujer. ¿En qué posición pueden dar a luz? En general, la mayoría de mujeres asegura que lo que quiere es estar en posición de cuclillas. Esto es un derecho. Por ejemplo, si queremos, lo cual también sería un derecho del niño o de la niña, hacer un apego inmediato. Esto es fundamental, que las mujeres tengan derecho a tener a sus bebés inmediatamente en su pecho, lo cual por supuesto que fomentaría además la lactancia materna. Este tipo de cosas son muy importantes, modificar las ideas que se tienen sobre los embarazos, el parto y la lactancia es fundamental para que podamos convertir los espacios hospitalarios en espacios sensibles y en espacios dadores de derechos. Y por eso es que es fundamental que también las mujeres conozcamos cuáles son nuestros derechos. Les recomiendo algunos artículos, algunos materiales que ha producido la Universidad de Costa Rica y también el Instituto Nacional de las Mujeres, donde se nos dice, por ejemplo, que no podemos ser tactadas por estudiantes si no queremos, donde se nos dice que el piquete es una intervención de emergencia, no se le puede hacer a todas las mujeres, donde las mujeres tienen derecho a estar acompañadas, donde tienen derecho a no ser rasuradas si ellas no quieren, donde tienen derecho, incluso en una cesárea, a tener su bebé piel con piel inmediatamente, ojalá en los primeros 30 minutos después del nacimiento. Todas estas cosas son fundamentales para poder modificar muchas historias de violencia que han sufrido las mujeres a lo largo de la historia y en nuestro país no es la excepción. Y por supuesto que la corrección de este tipo de cosas es una tarea de los y las profesionales de la salud, pero también de nosotras como mujeres. El empoderamiento en la lactancia, en el embarazo, en el parto es fundamental. Les quiero dejar entonces con este mensaje, agradeciendo a la Guanared y recordándoles que siempre pueden contar con el Centro de Investigación en Estudios de la Mujer. Pueden visitar nuestra página y ahí estamos ofreciendo también mucho material sobre el embarazo, el parto y la lactancia en la situación de la pandemia. Así que les agradezco mucho, les mando un fuerte abrazo, hasta luego. ¿Quieres una mamá? Yo quiero tener hijitos, muy pronto te iré a buscar para poder vivir juntitos. El telar. Voces del tejido comunitario. Desde que naciste, soy mejor amante. Como si hubieras destapado mis... Qué interesante todo lo que dice Viviana, Nati, en en su intervención. A mí me pone a pensar mucho ahora que ella hablaba de cómo se ha patologizado el embarazo, ¿verdad? Y cómo se ha hecho todo en función de los médicos, más que todo masculinos, ¿verdad? Hombres. Y me pone a pensar, y creo que todas tenemos historias de amigas o de familiares, mujeres, ¿verdad? De hermanas o primas, que tal vez ahora también, como también en este sistema capitalista nos, y donde todo se puede comprar y donde todo tiene que ser muy rápido, hasta nos meten la idea a veces en la cabeza de que tenemos que programar nuestros embarazos en cuestión del la agenda del médico, por ejemplo, cuando usted agenda el parto de su bebé, por ejemplo, me pone a pensar eso, no sé, se me vino a la cabeza escuchar ese audio de Viviana, esos casos de tantas mujeres que prácticamente el médico decide cuándo es, según su agenda, que va a tener a su bebé. Sí, y sobre todo que hasta hace muy poco en Costa Rica se aprobó esta ley, ¿verdad? Contra la violencia obstétrica, o sea, es súper reciente. Eso quiere decir que durante mucho tiempo en Costa Rica, las mujeres que sufrían violencia obstétrica en hospital no tenían una herramienta legal para poder, por ejemplo, poner una denuncia contra un médico, un hospital, una clínica que violentaba sus derechos como mujeres embarazadas. Entonces, creo que es muy importante el día de hoy informarse, saber formarse. Por ejemplo, ahorita con todo este tema del COVID, muchas mujeres, por ejemplo, no las están dejando entrar con sus acompañantes, se están teniendo que parir solas y muchas ni siquiera saben que eso se puede denunciar. Entonces creo que cuando vemos que la violencia obstétrica tiene relación con el embarazo y con el ser madres, nos damos cuenta del por qué también mucha de la violencia contra las mujeres y contra las mujeres madres empieza desde antes de que nazcan los hijos y las hijas, ¿verdad? Y que ya hay un sistema de salud y un estado que perpetúa esas formas de violencia. Entonces, quisimos también preguntarle a Viviana esto porque no empieza solo cuando ya tenemos a los bebés y a las bebés en la casa, sino desde mucho tiempo antes. Exactamente, Nati. Y sí, definitivamente es como es la forma en que Viviana explica todo el tema de violencia obstétrica es súper claro y todos los recursos que nos dice también que existen en estos momentos de COVID, que a mí me pone a pensar en tanto esas mujeres, cuerpos feminizados o personas con capacidad de gestar que van a estar pasando por estos procesos en estos momentos, ¿verdad? Un proceso de parto y gestando, que se informen, ¿verdad? Que busquen, ojalá, herramientas para llegar al proceso y para llevar el proceso de la mejor manera y defendiendo siempre sus derechos. Seguinos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook como Guanared, o envíanos sus preguntas y comentarios a guanaredcr@gmail.com. Hay un milagro. Bueno, continuamos con nuestro programa, El Telar, Voces del Tejido Comunitario, hoy conversando sobre maternidades rebeldes. Antes del corte, escuchábamos la intervención de Viviana Guerrero, que es investigadora del CIEM, sobre la violencia obstétrica. Y ahora vamos a escuchar a Maricruz Granados Carrillo, quien desde su experiencia como madre y activista feminista nos va a hablar sobre esos mandatos sociales y patriarcales que sobrecaen en las mujeres madres y la importancia de romper. Desde la primera vista, amor, a la primera patada, amor. Hola, mi nombre es Maricruz Granados Carrillo. Comparto un afectuoso saludo para todas las personas que hoy se conectan a este telar de conocimientos y experiencias. Pues yo me siento muy feliz y agradecida de poder compartir con todos ustedes algunos pensamientos y también sentires sobre la maternidad o más bien dicho las maternidades, así en plural, porque pues la maternidad no es única, no es monolítica, sino que pues también hay muchas formas de entender y ejercer la maternidad. A mí me ampara mi experiencia personal de mamá, que para mí ha sido una experiencia plena de libertad, de conciencia, de decisión, y tengo el privilegio de acompañar la crianza de las dos hijas de mi pareja y de, también de mi hija pequeña, gestada en mi útero, y pues ellas motores de todas mis revoluciones, tres niñas criadas en plena igualdad. Me genera mucha satisfacción poder decirlo, pero pues también en mi experiencia personal y familiar puedo reconocer la dualidad de la maternidad, ¿no? Que pues para mí ha sido todo este lugar de luz, de amor, de juego, y entiendo que pues que para sí, que así debería ser para todas, pero pues no lo es así. Para la mayoría se ha constituido en una de las formas de opresión estructural más perversas y severas sobre la vida de las mujeres, las adolescentes, y también tenemos que decirlo dolorosamente para muchas niñas que en América Latina día a día son obligadas a gestar. No vamos a hablar de maternidad porque ninguna niña debería ser madre. Y entonces en esta sociedad patriarcal que nos tocó habitar, pues en esta dualidad la maternidad en la mayoría de los casos se asume como un deber ser, como que si todas las mujeres tuvieran como fin último, aspiración y realización personal, el maternar, lo cual evidentemente es falso. No todas las mujeres quieren ejercer la maternidad, ni la vida de las mujeres toda se reduce a la crianza y al cuidado. El otro mito es que todas las madres o todas las mujeres que han sido madres es porque pues lo han decidido, están felices con este rol, están satisfechas, y pues sabemos que no, que para muchas la maternidad ha sido una tarea que ha sido impuesta, han sido obligadas a este rol, impuesto por el capitalismo y el patriarcado, ¿no? Sobre la espalda de las mujeres, el criar y el maternar. Vivimos de esta experiencia heredada de nuestras abuelas, de nuestras ancestras, que a muy temprana edad tenían que asumir pues la prole, ¿no? de sus hijos, ¿no? Y entrar casi que en una servidumbre hacia sus compañeros, sus parejas, debemos de decir nuestros abuelos, así que venimos de muchas y profundas heridas que deberíamos sanar. Y pues esta mirada sobre la maternidad que nos ha sido heredada, que está presente aún en nuestra sociedad, en la que los hombres pueden evadir impunemente sus responsabilidades parentales, ¿no? En la que muchas mujeres se encuentran de manera angustiosa y muy dolorosamente sacrificada al cuidado de sus hijos e hijas sin el respaldo de políticas de Estado que les permitan, ¿no?, tener este sustento o esta red de apoyo que les permita a ellas realizarse como personas, y por supuesto que también los hijos de estas mujeres tengan oportunidad de realizarse de manera igualitaria y equitativa, pues no existen estas oportunidades, y hay una amplia brecha, ¿no?, una grieta que podemos decir de alguna manera es una herida, ¿verdad? Una herida abierta sobre la vida de las mujeres. Con todo esto, para mí entonces la maternidad se ha constituido también en un ejercicio político que yo asumo un espacio como un espacio de rupturas, ¿verdad? Donde todo el tiempo estoy tratando de sanar esas propias heridas, las heridas familiares, ¿no? De erradicar el adultocentrismo tan presente en la crianza. Y pues una maternidad que para mí ha sido un ejercicio feminista, crítico y que también muy reparador. También lo entiendo que si esta maternidad ha sido feliz para mí, no es completa hasta que pues todas las mujeres puedan ejercer de manera libre, revolucionaria, amorosa como yo el cuidado y la crianza de sus hijos. Entonces pues es un deseo y una aspiración, pero también es una lucha de todas las mujeres. Si pudiera entonces decir algo enfáticamente, es que la maternidad debe ser deseada, que las niñas no son madres, no deberían ser madres. Es aberrante pensar a las niñas desde ese lugar. Y finalmente, pues que quiero enviar un saludo de mucha admiración y un abrazo muy amoroso para todas las mujeres que hoy siempre han entregado pues un sueño de justicia, ¿no?, de libertad y de equidad para sí mismas, ¿no?, pero también para sus hijas e hijas. Pues me despido pues con este saludo de mucha gratitud y también pues celebrando todas las maternidades feministas y que sigamos haciendo ruptura. Muchas gracias a Maricruz. Definitivamente, escuchándola, me fue imposible no pensar en un libro de la periodista Esther Rivas que se llama Maternidades Desobedientes, en donde ella dice que el ideal materno oscila entre ser la madre sacrificada al servicio de la familia y las criaturas, o la superwoman, la que es capaz de llegar a todo compaginando trabajo y crianza. Y con esto, no es que estemos tratando de renegar del hecho de ser madres, sino de las condiciones en las que somos madres en el sistema patriarcal y capitalista, haciendo necesario romper con esa institución que nos ha impuesto lo que debe ser la maternidad, para de este modo recuperar la experiencia materna sin idealizarla y así vivirla libre y decididamente. Así es, Nati, y por eso, para seguir escuchando sobre este tema y sobre el dejar de romantizar la maternidad como un lugar donde todo es maravilloso, a continuación vamos a escuchar 4 audios que nos han compartido 4 mujeres distintas y que desde sus experiencias nos evidencian que las madres, antes que madres, también son mujeres con historias y con necesidades. Se acelera, me sacude la... Hola, mi nombre es Mariela, tengo 25 años, soy mamá de Luciana. Para mí la maternidad no tiene una definición como tal, considero que es un estilo de vida, por decirlo de alguna forma, es un proceso y un aprendizaje. Para mí ha sido muy duro porque pues nunca quise ser mamá, siempre rechacé como la idea de ser madre, entonces cuando recibí la noticia pues no la tomé muy bien y al no tener opciones que no fuesen clandestinas pues no pude abortar. El embarazo fue hermoso, decidí tomar la maternidad de la mejor manera, aunque sabía que podía ser bastante duro. Es un proceso lindo, ver crecer a Luciana ha sido de las cosas más bonitas que me ha tocado pues disfrutar o llevar. Lloré la primera vez que balbuceó, cuando caminó también fue muy lindo. Para mí lo más difícil ha sido defender mis decisiones ante una sociedad que tiene idealizada la maternidad. Mi hija no lleva aretes en las orejas y entonces la gente me critica porque yo tengo muchas perforaciones en el rostro. Aprendió a caminar descalza, entonces también me criticaron por eso. Ella aprendió a comer con una técnica que se llama baby led weaning. Entonces, básicamente, que es como comer con pedazos grandes de frutas o verduras y no como en puré. Entonces, también me criticaron pues con eso. Durante el embarazo leí mucho y tomé decisiones respecto a lo que consideré oportuno y lo que considero oportuno aún, como por ejemplo no bautizarla. Creo que también lo más duro es que al haber quedado embarazada joven, la gente piensa que las decisiones que tomo no son maduras y se tienen que pasar por encima porque las decisiones de la gente que es más grande pues son mejores, ¿no? Ha sido difícil también tener que lidiar con el padre respecto a las visitas y el tiempo libre que yo como persona merezco, pues siempre he pensado que más allá de ser la mamá de Luciana, soy Mariela, soy una persona, soy un ser humano que también siente, que también se cansa, que hay días en que pues también me siento mal, ¿verdad? Porque la maternidad está también basada en la culpa, ¿verdad? Entonces a veces siento como que soy mala madre por decirle a mi hija, ya, estoy cansada, necesito descansar, por favor, ¿verdad? Es un poco complejo como ese proceso, pero es bastante bonito también. O sea, yo a las mujeres que quieren ser mamás siempre les digo, bueno, esta es la parte linda, sí, que es bonito, no digo que no, por lo menos desde mi experiencia, pero también tiene cosas que son duras de vivir, es cansado, la maternidad la hace sentir a una mal, culpable, etcétera, etcétera. Entonces creo que es como poner las cartas sobre la mesa, hablar de forma sincera y de ahí como tomar una decisión, ¿no? Yo siempre quise ser madre. Y desde que estaba chiquitita soñaba con ser madre. Se veía tan mágica la idea, tan surrealista, el poder tener una mini personita hecha por vos. Con el embarazo de mi primera hija me di cuenta que de hecho no era mágico, más bien era algo súper real, muy palpable, totalmente alejado de la mágica y romántica idea de maternidad que pues nos vendieron desde chiquititas a todas. Ser madre en realidad era difícil, doloroso, es un reto diario. Desde el embarazo, los dolores de espalda, vomitar. Al menos yo vomité tanto que bajé 4 kilos en los primeros 4 meses de embarazo. Y luego seguí vomitando durante meses, creo que hasta el séptimo mes. Luego está el parto, que de hecho estoy segura que nadie puede idealizar. La lactancia para mí fue otro descubrimiento. Es dolorosa, te sangran los pezones, se te congestionan los pechos. A mí me dio mastitis 3 veces. Duele. Sangras, el bebé no te va a entender que ya no quieres darle porque él solo tiene hambre y quiere a su mamá que lo reconforte, quiere sentirte ahí. Luego crecen y no se hace más fácil porque se vuelven personitas independientes, con criterio propio, con personalidad propia y no siempre van a estar acorde a lo que uno quiere que hagan. La maternidad pues es difícil y es un reto. Y aún así, al menos yo amo ser mamá. Amo ser mamá porque decidí ser mamá. Y aunque me duele de vez en cuando tengo que darle de mamar a mi bebé, que todavía tiene 2 años, me hace feliz verlo feliz y me siento completa con la conexión que de hecho sí es mágica. Verlos crecer, aprender a ser personas completas. Aunque a veces nos enojemos y otras veces nos reímos y nos abrazamos y todos los días nos decimos cuánto nos amamos, ser mamá no es lo mismo para todas. Yo amo ser mamá, pero precisamente por eso, porque ser mamá tiene que ser una elección, porque te cambia la vida, te cambia el cuerpo, las rutinas, las prioridades. Y si una mujer está de acuerdo con eso, todo el proceso vale la pena. Que te duela, que te salgan estrías en la panza o en las tetas, el no volver a dormir por años quizá, tener que ayudar a hacer las tareas, estresarte por eso, por todo el proceso, porque no salen las cosas de la manera en cómo lo pensaste, tener que dividirte entre madre y mujer, entre cuidar y trabajar, todo eso es complicado. Y uno debería de poder pasar por la elección de ser mamá. El ser mamá, la maternidad en sí, tiene que ser algo deseado. De lo contrario, no debería de ser. Mi nombre es Katherine Flores. Fui mamá a los 25 años. Para mí el tema de la maternidad ha sido todo un ir y venir de cuestionamientos, porque creo que una nunca se siente totalmente preparada para ser mamá o para tener todo lo que se necesita en cada etapa, pero una tiene la fuerza y encuentra las formas de ir resolviendo ante cada situación. Para mí la etapa más difícil ha sido el embarazo, por todo lo que una espera, ¿verdad?, de este proceso. Y en mi caso fue muy complicado, tuve preeclampsia severa, mi bebé nació de 29 semanas y medio, que son aproximadamente 6 meses, por cesárea de emergencia, y estuve internada durante 1 mes y medio, donde no la podía alzar, no la podía amamantar, no la podía cambiar, era muy controlado, las enfermeras eran quienes me decían cómo tenía que hacer cada cosa, y eso me llenaba de muchísima frustración, y me hacía sentir muy culpable el hecho de que no pude haber llevado el embarazo a término. Y sin embargo, esto también fue un momento de muchísima reflexión, de pensar que las cosas a veces no salen como una las planifica, pero por lo menos mi bebé estaba sana en ese momento. De esta etapa lo más bonito fue el hecho de que fui mamá canguro. Ese momento de piel con piel ha sido una de las cosas más emotivas de mi vida. Y a pesar de que las cosas no salieron como lo esperaba, ha sido uno de los momentos que más me ha fortalecido como mujer y como mamá. Ahora él tiene casi 4 años y es una niña sana, es súper creativa, independiente, demasiado empática. Y eso me llena muchísimo, saber que ella está creciendo en un ambiente lleno de amor, ¿verdad? Tratando de darle las mejores o las más valiosas herramientas para que ella salga adelante en una sociedad tan patriarcal como la que vivimos. También pensar que la maternidad es un proceso de aprendizaje que le da a usted la necesidad de cuestionarse lo que usted cree que está bien, las formas en las que ha sido educada, de desaprender un montón de cosas y de buscar las formas de comprometerse más con las luchas que le vayan a generar mejores condiciones, bueno, en mi caso él, ¿verdad? A las mujeres para seguir adelante, para desarrollarse plenamente. Hola, mi nombre es Daniela. Yo soy mamá de un niño que se llama Andreas, que tiene 9 años. Bueno, yo no pensaba ser madre. Fue como una de esas cosas que pasan, ¿verdad? Que uno, pero bueno, no era algo planeado y por lo tanto yo al inicio tuve mucha resistencia. Los primeros meses de embarazo me sentía tomada como por un agente extraño que estaba haciendo cambios en mi cuerpo y que yo no necesariamente consentía a ellos, pero me eran inevitables. Y entonces me costó mucho ceder físicamente, a dejar de hacer ciertas cosas. Sin embargo, también tuve un embarazo muy atrevido. Bueno, yo estuve embarazada y estaba fuera del país, ¿verdad? Entonces iba mucho a los bares, la gente ya no fumaba dentro del bar, entonces iba mucho a bailar, a fiestas, a todo, ¿verdad? En ese sentido sí mantuve mi vida movida, de ver gente, moverme, bailar, hacer todo lo que se podía mientras el cuerpo me lo permitiera. La maternidad ha sido una cosa, ¿verdad? Pues complicada y también una cosa muy hermosa que le enseña a uno mucho como quién es uno. También a mí me parece una responsabilidad gigante tener que enseñarle a un ser humano la vida, ¿verdad? O el mundo. E intento tener una relación muy horizontal con Andreas, ¿verdad? Mucha gente dice que no es bueno, bla, bla, bla. Pero bueno, yo intento como siempre explicarle las cosas, cómo me pasa, qué me siento, por qué decido algo, por qué no decido algo. Le hago berrinches así como él me hace berrinches, ¿verdad? A veces yo también me tiro a la cama y le hago un berrinche porque no quiero hacer algo, quiero hacer algo, ¿verdad? Y le explico que de que los adultos también somos un poco así, ¿verdad? Que no somos ya formados y hechos, sino que estamos también como los niños en constantes preguntas, y aunque tenemos ciertas cosas más seguras, todavía seguimos día, ¿sí? Preguntando, cuestionando, todavía somos, estamos nerviosos, ansiosos. Andreas y yo, además, a veces podemos pasar varias semanas sin vernos. Hemos construido una relación así. A veces él se va 15 días y hablamos 2-3 veces por teléfono. Estamos acostumbrados los dos a tener esa relación y para mí es muy sana porque yo necesito tener mi tiempo como para hacer mis cosas sola, para poder sentarme a estudiar horas de horas sin que nadie me interrumpa y sin tener que hacer almuerzo, ¿verdad? Y sin tener que la presión de tener el ritmo de un niño, ¿verdad? Que no es lo mismo que el ritmo de uno. Y también cuando se queda conmigo, compartimos y cocinamos y hablamos. Y después vienen unas semanas y él se vuelve a ir y así. A veces yo he cedido como la educación de él a mi mamá o a mi hermana. Y ellas han tomado como, le han enseñado sus maneras de hacer las cosas, ¿verdad? Yo he cedido en eso a cambio de poder obtener ciertos tiempos para mi carrera profesional, porque no creo eso de que uno puede ser madre y profesional exitosa y todo al mismo tiempo. Creo que es mentira eso que enseñan las películas de que uno puede ser todo. Yo creo que uno puede ser madre, porque es un trabajo de 24 horas, 7 días a la semana, digamos. Es un trabajo de amor que no para, donde se sacrifican muchas cosas de uno, de una como mujer, los tiempos de una, los deseos de una. Y yo admiro y respeto mucho a las madres que son así, ¿verdad? Como que se dan por completo a sus hijos. Pero yo me he dado cuenta que yo no soy así. Yo necesito mucho mi tiempo, necesito mucho mi carrera, necesito mucho poder dedicarme a lo que hago, poder decir sí, poder tener el tiempo para irme. Y eso a veces he tenido como gente que me mira feo, mujeres, ¿verdad? Cuando yo digo que paso 15, 22 días sin ver a mi hijo y que no es un adolescente, o no es un adulto, sino que es un niño de 9 años. Pero yo siempre le estoy explicando a él, siempre nuestra relación en ese sentido es particular, y a veces yo misma debo pagar por eso, ¿verdad? Porque entonces siempre le he permitido que me pregunte, que me cuestione, y a veces cuando estoy cansada de eso tengo que decirle, no, yo soy la mamá, ¿verdad? Las cosas se hacen como la mamá dicen. Y bueno, también me río un poco con él de esa figura de mamá, que lo puede hacer todo y que le hace todo, y le evidencio que yo soy un ser humano que también comete errores, toma malas decisiones, se le quema la comida, y que no soy un ser perfecto ni idolatrable en ese sentido, ¿verdad? De que todo lo hace bien y es la supermadre, sino que soy un ser humano que está aquí formándose, viendo, ver, tomando decisiones, y que le muestro mi vulnerabilidad y mi inestabilidad en ciertas ocasiones. Y bueno, no, ha sido una... yo creo que va a ser la relación más larga de mi vida. Me confronta conmigo misma y con lo que yo soy y lo que pretendo ser. Y también me llena de miedo y de susto que yo esté formando, ¿verdad? Dándole los vínculos iniciales a un ser humano e intentando explicarle qué es esto y más o menos en qué consiste la vida. El telar, voces del tejido comunitario. Seguimos conversando sobre maternidades rebeldes, y a lo largo del programa hemos escuchado las historias de mujeres sobre su vivencia y cómo luchan contra esos mandatos rígidos que nos han dicho que es ser madre. Y un punto muy importante que todas mencionan es que la maternidad debe ser elegida, y que todas las mujeres, cuerpos feminizados y con capacidad de gestar, deberíamos tener el derecho a maternidades libres, decididas y conscientes. Escuchemos ahora el por qué esta debería ser una premisa importante cuando pensamos en maternar, para garantizar que quien quiera ser madre lo pueda hacer y quien no quiera pueda no serlo. Hola, mi nombre es Natalia del Valle, soy antropóloga y soy mamá de dos niñas. Y pues he tenido a través del tiempo la oportunidad de trabajar de cerca con las mujeres en temas relacionados a la salud de nuestra sexualidad y nuestra etapa reproductiva. Y pues en relación con el tema de estas nuevas maternidades, que nos estamos planteando está este concepto, ¿verdad?, de la maternidad consciente. Para mí, esta maternidad consciente, más que pasar por la aplicación de un patrón o de una receta, representa nuestra toma de participación activa en la creación de nuestra propia experiencia, donde nos hacemos cargo, donde asumimos cuál es la vivencia que queremos tener, nos informamos, nos educamos, nos aliamos con las personas necesarias para concretar este emprendimiento, este proyecto, desde ese protagonismo que no nos lo da nadie más que nosotras mismas, en el momento en que asumimos la responsabilidad de hacernos cargo de nuestra historia. Entonces, pues este nuevo ser mujer consciente, siento yo que la maternidad o las maternidades es solo una pequeña parte de todo lo que implica una vida consciente como mujer, y que va de la mano, pues, de la exploración, de la prueba y error, de la creación de conocimiento a través de la experiencia, pues que nos da, le da un valor bien profundo a nuestra vida, como decía anteriormente, yendo más allá de simplemente reproducir algo aprendido o implementar una idea que es con la que se identifica mi grupo de referencia, etcétera, sino más bien cómo encontrar cuál es mi verdad y cómo puedo tomar las acciones necesarias para que esa verdad, esa visión se vuelva mi realidad. Y bueno, con respecto específicamente al momento del parto, está planteando desde la Organización Mundial de la Salud este nuevo enfoque de la atención basada en la mujer, entendiéndose la mujer no como un sujeto global, ¿verdad?, sino como un sujeto individual, donde cada experiencia de parto se entiende como una experiencia única y las necesidades de cada mujer igualmente tienen que ser abordadas tomando en cuenta su momento histórico, sus circunstancias de ese momento. Y pues para mí esa es también la esencia de un abordaje más humano, más respetuoso y más acorde con esta intención de vivir de manera más protagónica en general como mujeres dentro de la sociedad, dejando de una masa, digamos, que se acopla a una atención basada en un protocolo donde todo está estandarizado y donde no importa tu edad, no importa si has tus experiencias, ¿verdad? No importa si has tenido un trauma, no importa si realmente estás también educada y empoderada hacia lo que querés dirigir activamente el proceso del parto. Entonces, pues yo siento que ese es el tiempo en el que estamos. Algunas de las mujeres estamos eligiendo asumir esa responsabilidad de hacernos cargo de nuestras decisiones y sus implicaciones también, ¿verdad? Que eso es parte del empoderamiento. No solo es un hacer lo que yo sienta y lo que yo quiera, sino que también tiene esa contraparte de responsabilidad, donde dejamos de ser estas niñas del patriarcado y nos convertimos en mujeres adultas, responsables, propositivas, y también desde este nuevo espacio de no ser una víctima de los medios de comunicación y el consumo, y donde yo aprendí algo a través nada más de lo que vi afuera, o víctima de la voz de mi familia y la tradición y el qué dirán, sino que estamos pues atreviéndonos a proponer cómo queremos experimentar nuestra vida, nuestra historia, cómo la queremos escribir. Y pues eso también implica hacernos cargo. Muchas cosas para ti. Y si el negro no se duerme, viene el diablo blanco. ¿Qué es para mí la maternidad? Para mí la maternidad es una decisión. Es tener la certeza de que una, como persona, como humana, como mujer, va a dar un gran paso de acompañar a otro ser humano durante un periodo de tiempo lo suficientemente largo, ¿verdad? Si lo vemos como también lo que implica, en donde hay que invertir energía, hay que invertir esfuerzos, hay que invertir dinero, hay que invertir tiempo y hay que invertir compromiso. Yo creo que la maternidad también es una decisión que se debe realizar clara, porque también es una responsabilidad, es el ser humano que vas a heredar y que vas a heredar a un mundo, o por lo menos intentar darle a este ser humano todas las herramientas necesarias para promover que ese ser humano tome decisiones lo suficientemente amorosas y compasivas para construir realidades mejores a las conocidas. Que es como cosas que de pronto se enfrenta una cuando es madre en estas sociedades. Te enfrentas a un montón de herencias donde no decidís, sino que son imposiciones, como el tema de entregarlo todo siempre, estar siempre dispuesta para los hijos. El sacrificio es como muy fuerte, cómo se juega, y a mí en lo personal me ha cansado mucho, porque entonces siempre hay una lectura dicotómica de si haces eso sos buena madre, pero si haces lo otro sos mala madre. Entonces, si preferís descansar antes que atender a tu hijo e hija, entonces es como que ingrata, ¿verdad? Hay un desacompañamiento social de la maternidad. Si vos no tenés una red de apoyo cercana, la maternidad es una maternidad lo suficientemente sola como para que la gente termine sintiendo que esa decisión o que ese hecho no es como lo esperaba. Y por otra parte, se vive mucho esto de que el bebé es muy lindo y de que el embarazo es muy lindo, pero más allá de eso, todas las implicaciones que hay de asumir la maternidad y todas las tareas y todas las responsabilidades y todos los quehaceres, son como tareas que se te depositan como madre, y no importa si vos como humana estás en condición de realizarlas o no, hay siempre como una demanda social a hacerlo. Pues bueno, esa ha sido mi experiencia. Gracias. Guerra, rueda que rueda. Inventaremos un lugar para esconder. Bueno, la maternidad para mí ha sido hasta ahora una gran oportunidad. Primero, de conocerme a mí en un contexto que me era bastante ajeno. Yo conocía ser madre porque mi madre era mi madre y pude observarla, y también pude identificar en eso muchas cosas con las que estaba en desacuerdo, entendiendo que cada madre hace lo mejor que puede hacer en el momento que le toca ser madre y que eso es innegable. Bueno, quizás muchas madres pues actúen de maneras erradas, pero eso es otro tema. Siempre mantuve mi pañuelo verde en el cuello porque entiendo la necesidad de que las mujeres que no desean ser madres puedan decidir de manera consciente y libre. Pero en realidad en mi vida ese significado y ese pañuelo y esa libertad tomó total sentido cuando fui yo la que estuvo con, ¿verdad?, la libertad de tomar esa decisión de abortar o no abortar. Con todo el discurso que siempre mantuvo en mi cabeza, con toda la convicción de que era una mujer libre, que si bien pues en Costa Rica el aborto no es un derecho, pues yo me iba a tomar mi derecho porque mi cuerpo, ¿verdad?, es mi decisión. Entonces, aunque una ley no me lo permita, pues en realidad mi cuerpo pues sí me lo permitía. Entonces pensé que la mejor decisión era no ser madre. Y sí, conseguí las píldoras, las tuve en mi mano, y cuando ya las abría, estaba a punto de tomármelas, las observé en mi mano. Y así pasé como unas 5 horas observándolas en mi mano, y solo en ese momento, teniendo esas píldoras en mi mano, por dicha que tenía la posibilidad de tenerlas, me di cuenta que no, que en realidad había algo dentro de mí que no era un discurso, sino algo que provenía de un lugar que no les puedo explicar. En realidad era un lugar que yo desconocía. Ahí, en ese momento, con esas píldoras en mi mano, eso se activó. Yo no creo mucho en que uno tenga como un sentido maternal o sí sé que en ese momento algo que no había sentido nunca se activó en mí y me hizo tener la convicción de que sí quería ser madre y que más bien quería ejercer mi derecho a ser madre. Entonces, con esto, no quiero que me malinterpreten todas aquellas mujeres que no desean ser madre y que sí tomaron la decisión de abortar y lo hacen de seguro meditando la decisión y eso basta. En mi caso decidí ser madre y con más energía aún hoy elevo ese pañuelo verde porque sé que es una decisión que no se toma tan a la ligera. En ese momento pasan muchas cosas, muchos pensamientos, muchas sensaciones, emociones y otros sentires que solo ahí, estando ahí en ese lugar, una puede, ¿verdad?, sentir. Entonces, ser madre es una gran aventura que me hace ser feliz y que la ejerzo aceptando que mi hija también escogió esta mujer que yo soy para acompañarnos en nuestro camino, en nuestra vida. Por tanto, ambas sabemos que estamos encontrando juntas la manera de hacer nuestro vínculo único y lleno de amor. Porque al fin y al cabo pienso que aunque hayan sí, errores, que pueden ser aprendizajes, si hay amor, pues el error es parte del camino y lo acepto. Y no romantizo el hecho de la maternidad, para muchas madres quizás pues sea algo complejo, mucho más complejo por demasiados factores económicos, ¿verdad?, de la familia, del Estado. Las mujeres pues siempre estamos en detrimento de una sociedad patriarcal que nos minoriza y que minoriza nuestros derechos. Entonces, ser madre no es tan sencillo en todos los casos y en todos, ¿verdad?, los panoramas. En mi caso, me ha potenciado. Siento que soy una mujer poderosa, potente y que camino al lado de una hija que quiero, ¿verdad?, como la luz del sol. Más que nunca una canción precisa al mundo. Ale, ale, la vida acaba de empezar. Hola, me llamo Sofía Elizondo y soy una mujer gestante de 16 semanas de embarazo. Les voy a contar un poquitito de la historia de este embarazo, que es mi historia al fin y al cabo. Bueno, yo tengo 36 años de edad y este es mi primer embarazo. Mi embarazo fue completamente planeado y fue poquito más de un año, más o menos, que nosotros como pareja pues nos sentamos a conversar, ¿verdad?, el tema de los hijos. En mi caso, yo toda la vida me imaginé siendo mamá y pues en mi caso yo siempre pensaba que si tenía hijos yo quería que esos hijos tuvieran un padre presente. Uno sabe que con el tema de las relaciones pues pueden cambiar, pueden pasar tantísimas cosas, pero por mi historia, que yo no tuve la posibilidad de crecer con mi papá, aunque sí lo conozco, mantengo un vínculo con él, y por más que siempre hayan esfuerzos por estar en contacto, jamás, jamás la relación es igual a la que yo veía en muchas amigas que habían crecido con ambos padres o que aunque sus padres estuvieran divorciados, estaban cerca. Entonces yo siempre pensé, bueno, bonito sería traer hijos, pero me gustaría tener como algún nivel de certeza, por lo menos, ¿verdad?, de que podía ser con un hombre que asumiera su paternidad de forma responsable e integral. Pero en fin, cada vez que pasaba el tiempo y por todo lo que se habla del reloj biológico de la mujer, aunque mi cuerpo siempre me indicaba, y así me lo decía el ginecólogo siempre, que todo estaba en orden, que todo estaba sano, pues cada vez me parecía que era más lejana esta posibilidad de tener un bebé. Ya por ahí de los 32, 33 años, pues como que yo dije, bueno, también sería importante que yo empiece a imaginar la posibilidad de que esto no va a suceder y que tal vez la vida tiene otras cosas para mí. Yo en ese momento de mi vida ya me sentía bastante, y me siento, pero me sentía desde entonces bastante realizada a nivel personal y profesional. Pues me consideraba una mujer lo suficientemente feliz, pese a estar sin una pareja, que siempre hay como ese estereotipo de que solo en relaciones podemos ser felices. Fue en ese momento, en el 2018, que bueno, que tengo este reencuentro. La vida me sorprende con este ser humano maravilloso con quien hoy comparto este viaje. Como les decía anteriormente, ya conversamos el tema de los hijos y los dos dijimos, ok, sí, lo vamos a intentar. Y empecé todo un proceso, una preparación muy energética también, pues como para ir haciendo un nidito, ¿verdad? en el cuerpo, en el alma también, para que este bebé llegara a mi vida. Y bueno, he aquí, una mujer de 36 años con casi 4 meses de embarazo, y ha sido un embarazo que todos los días lo disfruto más. Bueno, la maternidad será decidida o no será, es una frase muy conocida por los movimientos feministas, una fuerte premisa que nos pone a reflexionar estos audios de estas mujeres poderosas que han hecho que la conciencia sobre sus maternidades y sus cuerpos sean una lucha política y un derecho. Y bueno, junto a esto de la maternidad también viene otro hecho muy importante que la acompaña, y es la crianza, ese espacio que ha sido socialmente delegado a las mujeres y muy en particular a las mujeres madres. Para ello escucharemos nuestras últimas 3 intervenciones que precisamente hacen referencia a la importancia de otras maneras de concebir la crianza y de la importancia de criar en manada. Hola, soy Andrea Agustina Gómez Cáceres. Bueno, para empezar, les voy a contar desde el lugar donde hablo, donde voy a hablar. Soy mujer, feminista, cisgénero, soy trabajadora social, soy doula. Soy una mujer que decidió prestar su cuerpo para transmutar. Así gestar, parir, entendiendo esto como un proceso sagrado, ¿verdad? Dar lactancia materna exclusiva y a demanda. Colechar, acompañar, todos estos procesos de forma respetuosa. Todo esto me coloca en un lugar de mucho privilegio que ojalá todas las mujeres pudiéramos tener, ¿verdad? Decidir libremente ser y hacer de nuestros territorios corpóreos nuestras decisiones es una lucha constante. Decidí todo esto a ser acompañada por una pareja. Juntos decidimos que íbamos a acompañar estos procesos de nuestros hijos de la forma más respetuosa, amorosa y libre. Poder escoger una maternidad neoliberal supeditada al mercado o una patriarcal sacrificada. Sin embargo, mi reto fue también construir esto de forma constante y consciente. Politizar la maternidad y criar algo diferente. Todas las mujeres deberíamos de poder elegir gestar o maternar hijes de forma consciente. Maternar, podemos maternar desde un montón de formas también, ¿verdad? Que no necesariamente sea gestando, ¿no? Me parece muy importante también nombrar esto. Gestar en estos tiempos también me parece algo muy revolucionario. Ya debemos de dejar de que esto sea un mandato meramente social que debemos cumplir como mujeres. Es un torbellino de mutaciones constantes que ojalá podamos elegir pasar, tomar como una lucha, pero también así disfrutarlo. La maternidad es un duelo, una deja de ser mucho, pero también no se olvida su esencia. Muchas mujeres luchamos o luchan solas y asumen solas estos procesos cuando no tendría que ser así. Donde el puerperio se ve tan solitario e invisible del ser mujer, cuando el niño pasa a ser el centro y la mujer solitaria acompañando este proceso. La crianza en tribu como la forma más llevadera y armónica. La pérdida gestacional, que es algo que ocurre y nadie habla de eso. El colecho, la alimentación respetuosa, el movimiento libre. Para mí fue un proceso muy hermoso, informado, acompañado, disfrutado, placentero, diferente, decidido, pero también cansado, y creo que es importante nombrar, ¿verdad? Para mí la experiencia, para que mi experiencia sea diferente, rebelde, consciente, también me tocó romper todos estos supuestos estereotipos, ir contra el patriarcado, el capitalismo como ejes transversales de la educación y acompañamiento de mis hijas. Es también ir en contra a un millón de mitos de muchas voces que acompañan este proceso constantemente, ¿verdad? Tu hijo llora porque tiene hambre, tu leche no está buena, le vas a ser dependiente, no puedes dar la teta si estás menstruando, si tuviste cesárea no te va a bajar la leche, mejor darle fórmula, darle chupón para que duerma toda la noche, mejor que no duerma en tu cama, el niño le va a desplazar a tu pareja. todo esto es muy cansado, es un trabajo constante. Se debe ir modificando, quebrando historias, pero también honrando las que vivieron nuestras abuelas y nuestras madres, que fueron las que nos ayudaron a poder elegir esta forma nueva, modificar eso, identificar que esto también, no solo yo soy acompañante, sino que a mí también me acompañan, que yo soy un aprendiz de mis hijas y de mi proceso. Ellos también me educan y me acompañan en estas nuevas formas, donde volvemos a ser niñas, donde jugamos o nos impresionamos con las cosas sencillas. Volvemos a admirar la naturaleza, admiramos las hormigas, las lombrices, redescubrimos las nubes, el cielo, el mar, ese mar inmenso, las estrellas, las tierras, nos revolcamos en ellas, donde la suciedad o estar sucio significa haber explorado, donde la limpieza no es eterna, donde el orden es diferente y donde los tiempos también son diferentes. Siento que la maternidad para el sistema tiene un doble mensaje, que es muy fuerte, porque no se visibiliza el trabajo de la maternidad como tal. Entonces, un primer mensaje es, qué linda, te quedas en tu casa, ay sí, alguien te mantiene afuera mientras vos tomas solo, no sé, te vas a la playa, no sé qué haces, ¿verdad? Pero la gente no sabe el trabajo que es. Y si salís a trabajar es, ay sí, es que le dejas la crianza a otra persona. No te haces cargo de eso. Esto es muy fuerte. Y termino honrando y agradeciendo a todas las mujeres que llevan y asumen su maternidad de la forma que eligieron. Insto a que todas las mujeres no le demos de ganar al patriarcado, que nos quieren distanciadas. Apoyémonos, acompañémonos de donde elegimos, sin marcar si esto es lo mejor o la peor manera de hacer. Lo estamos haciendo súper bien, pero lo haríamos con más fuerza si nos seguimos uniendo como mujeres que maternamos en tribu, en círculo de a muchas. Y termino con una frase que siempre lo llevo conmigo: Ubuntu, soy porque nosotros somos. Sin un nombre y voy a ser. Hola, mi nombre es Lucía Riva Hernández, soy la mamá de Camila. Camila es una niña de 1 año y 10 meses. Ejerzo la maternidad desde el lugar que comúnmente llamamos de madre soltera, acompañada por una red de apoyo de mujeres principalmente, todas de mi familia, del núcleo inmediato familiar, y también de otras que son parte del círculo de las amigas de la vida. La maternidad me parece que es un lugar del encuentro de una mujer que se reconstruye o que se transforma a través del ejercicio del ser mamá, cada una en diferentes circunstancias y condiciones, pero que más allá de lo que le es implícito a la maternidad, ¿verdad?, que es cuidar, garantizar las ciertas necesidades básicas, atender y resolver las cuestiones de lo cotidiano, atravesado por todo eso, ¿verdad?, que son tareas per se comúnmente dadas a la maternidad, para mí subyace una responsabilidad conmigo misma, de crecer, de ver desde mis propias experiencias, desde las heridas, desde cicatrices, desde cosas que se ponen en evidencia con la maternidad, la posibilidad de que la existencia de esta persona, a la que yo llamo mi hija, me abre esas posibilidades de crecimiento, y que por otro lado me desafían permanentemente, porque se vuelve para mí particularmente importante el que este proceso de cuidado, de apoyo, de crecimiento potencia en Camila, a ella, la potencia a ella, y que le permita tener muy seguro el lugar de ella en cuanto ser humano, en cuanto persona con derecho a autodeterminarse, a decidir en cuanto a persona con derecho a aprender, en cuanto a persona con derecho a la felicidad y en cuanto a persona para escoger, que creo que son derechos que no siempre nos son garantizados a las mujeres, y principalmente con un derecho a una voz, y que condiciones que para mí engloban esta condición de ser humano, que es una de las tareas con las que más ensaña el modelo patriarcal y capitalista con las mujeres y con otras personas en otras condiciones, pero que se vuelve para mí una resistencia permanente de frente a otras personas y a otros contextos que me demandan una maternidad de cierto tipo o que demandan que mi hija sea criada de cierta forma, me demandan ese lugar de resistencia, de potenciar y de ser firme en la posibilidad de que Camila sepa que su realización, que su felicidad son un derecho, que el aprenderle es un derecho, que el jugar, que el ser feliz le es un derecho, y que su voz tiene también que ser escuchada. Entonces para mí esta maternidad engloba esto, ¿verdad? Es de lo cotidiano, de lo que implica en términos de organización, del cansancio, de los momentos de tensión, de los momentos muy alegres, que son muchos, de la felicidad, el poder crear con amor a alguien para que tenga pleno goce de su condición humana. Me parece que es un desafío, a mí me emociona, me preocupa a veces también, porque es un desafío que tiene sus bemoles, ¿verdad? En el contexto en el que vivimos, pero que me permite siempre ver un futuro que intento transformar en un futuro mucho mejor, del que creo que ella va a ser parte. Me estoy preparando para jugar, me estoy preparando para salir, me estoy preparando para correr por ahí. Hola, mi nombre es María Itza, soy madre de dos mujeres, de Sol de 15 años y de Luciana de 7 años. Y dentro de esta magia y esta locura que es ser madre, para mí maternar es ante todo un acto de amor y un acto político. Es un acto de amor desde el momento en que decidimos compartir nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestras sensaciones, energías y vivencias con otra personita más, esos 9 meses en el vientre, y por consecuente compartir un parto y una crianza. Y en segundo lugar, un acto político, porque conlleva también una responsabilidad de asumir, no solamente nosotras como madres y mujeres, sino de que asuma también la sociedad en general, que asuma la familia, que asuman los amigos, que asuma la comunidad en general, en donde los hijos, si bien nosotros los criamos, pero los hijos son parte de la vida, y pues ellos van a venir a enfrentar una sociedad patriarcal, capitalista, con la cual tienen que luchar y destruir conjuntamente con nosotras. Por eso hay la importancia de asumirlo como un acto político. Lo personal es político, y por ende, el traer hijos, el tener hijos, el criar hijos, es un acto político por la vida, por cambiar este mundo para que haya no solamente un mundo, sino muchos mundos posibles. Bueno, Nati, hemos llegado al final de nuestro programa y no podemos irnos sin antes agradecer a todas esas mujeres que hoy nos han acompañado con sus vivencias y las distintas maneras en que asumen y viven ser mamá. También queremos aprovechar para felicitar a todas esas madres biológicas, adoptivas, a todas esas formas de maternar que día a día hacen lo mejor que pueden a pesar de vivir en un sistema que la mayoría de las veces las invisibiliza, les exige olvidarse de su humanidad e incluso las violenta. Gracias infinitas por sostener este mundo y ojalá un día todas las maternidades sean deseadas. El Telar, Voces del Tejido Comunitario, el programa de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitario, Guanarred. Duerme, duerme, negrito. Y bueno, para cerrar el programa de hoy, les queremos recordar e invitar para que nos escuchen el próximo jueves en el programa del Telar, Voces del Tejido Comunitario, que se transmite todos los jueves a partir de las 6 de la tarde. Y también invitarles a seguir sintonizando Radio Cronía y a quedarse escuchando las históricas al terminar este programa. Sí, muchísimas gracias, Nadie. Buenas noches y nos escuchamos. Chao. Chao. Bye. Gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos el próximo jueves al ser las 6 de la tarde por Radio Cronía.